Bueno, Pilar, te voy a preguntar sobre la foto que has compartido y me llamó mucho la atención y me pareció ubicar esta foto de familia en algún lugar como el Retiro o tal vez la pradera, no sé, tú me dirás qué lugar es. Pues yo sí te digo la verdad, vamos a ver, yo creo que más bien pues es la pradera San Isidro. Ah, es la pradera. En Madrid, sí, porque está entre el Retiro y tal, pues es la pradera, sí. Vamos a ver, porque es una foto, sí, es una foto familiar. Bien. Y con tantos niños no se podían ir muy lejos. ¿Vivían cerca tus familiares a la pradera? Lavapiés. Entonces, mi familia bien. Todo de Lavapiés. Y ahí dime, esta es una foto. ¿Esta foto de familia estás tú ahí? No, se la pones aquí, pues, para acordarme un poco. No, yo no estoy. Está mi madre, que es esta. ¿Es una, cuál? El bebé. Oh, o sea, estamos es hablando de qué año. Pues estamos hablando del año 28, 1928. Uh-huh. Porque ella nació el 5 de diciembre. Y vamos, pues. Pues te digo esto, o sea que tenía 3 o 4 meses, la primavera. Y pero sí, era típico que los vecinos y tal se juntasen pues para irse a comer la tortilla a la pradera. ¿Y a ti qué? ¿Cómo ves tú esta foto en tu familia? ¿Qué te dice? Pues a mí me dice muchas cosas, porque para mí. A mí las fotos también me gustan mucho. Yo al final ya mi padre faltó y ahora yo se lo depositaría todas las fotos y es ahí, no toca a nadie. Pero entonces, esta foto, pues están, pues eso, pues son mi abuela, todos los hermanos de mi madre. Bueno, ya era la séptima, luego nacieron 3 más, porque ya nació en el 27 y tal. Pues a mí todas estas fotos de mi familia, que tengo un montón, pues bueno, pues me hacen mucha ilusión, me da mucho gusto verlas. A veces me siento un poco más triste por ver todo lo que estaban y ver, bueno, pues que mi familia pues haya salido yo, porque le gustaba también mucho la calle, irse por ahí de juergas y de tomar algo, ahí lo llevo a los genes. Y bueno, pues esta foto sí, pues vamos a ver, pues ver a mi madre, esta foto sí que ha llegado a mis manos, pues, bueno, la he encontrado después de fallecer mi madre, pero bueno, sí lo sabía que era ella, pues ya su hermana la mayor y entonces ella. Y bueno, pues que yo disfruto mucho viendo estas fotos. Sí, fíjate, a mí también me transmite esta foto una unión familiar, una convivencia agradable, estar en familia, compartir, disfrutar de un día, ¿no?, en el campo. Me parece muy bonita esta foto. Sí, porque además estos son vecinos, o sea, es lo que antes se ha comentado. ¿No son todos familiares? No, estos son vecinos. Lo que se ha comentado aquí antes, que esto era un pueblo, o sea, que todo el mundo vivía junto, todo el mundo compartía, se compartía todo. En aquella época, o sea, en este barrio se vivían en las casas de Corrala, estaban las puertas abiertas, ¿no? Estaba el sereno, no había maravillosos porteros automáticos esos. Entonces, pues era otra manera. Y bueno, pues no tenían para comer, pero eran muy felices. Quien trabajaba, mi abuela. Y compartían, socializaban. Todo, interactuaban, como se dice ahora, todo. Precioso, pero bueno, eso precioso. Era, pero a tope, vamos. Precioso. Bueno, creo que. Muy bien. ¿Hay más tiempo o no? Sí, creo que sí. Ah, como quiera. Uh-huh. ¿Alguna vez, cuando ya te tuvo tu mami a ti, sí, hacían estas mismas reuniones ya en esa época? Sí, sí, sí. Hay una historia ahí. Ahí, cuenta. Porque mi padre, nosotros todos de Lavapiés, mi padre era ferroviario y se fue a Barcelona porque llegaban las eléctricas. Y mi madre me cogió aquí con un año y medio, 2 años, para Barcelona. Y todas las vacaciones, que también me ha recordado alguien que lo ha dicho, Ricardo, pues que estaba un poquito tarde. Bueno, sí, vivíamos en Barcelona, teníamos el mar, pero todas las vacaciones, todas las navidades, todas las semanas santas, a Madrid. aquí se reunían y se reunían todos de mayores, y yo solo eché mucho en falta en Navidades, porque éramos pues 50-60, hay todos los hermanos, con todos los niños, con todos y pues maravilloso, sí, ser una ilusión, muy unidos, ese reencuentro, muy, ¿no? Sí, muy de familia, muy de, bueno, que nos íbamos y veníamos, bueno, queremos celebrar a mi madre, pero vamos, sí, pero sí, pero seguimos, bueno, ya, como se han ido faltando y tal, yo pues echo de menos más que nada esos días de fiesta, pero vamos, tenemos contacto, pero pues sí, me imagino. Pero ya casi no se repite estos... No, no se puede repetir, manera, ¿no? Porque ahora ya no coges en casa de nadie porque son pequeñas. Entonces, no nos podemos juntar más de cuatro, esas cosas que pasan ahora. Que antes nos metíamos en 25 metros, 30, y nos quedamos hasta dormir estupendamente. Pero bueno, pues eso ya ha cambiado. Bien. Bueno, gracias. Me imagino que tú allí también, en tu país también, hacías lo mismo, ¿no? A ver... Sí, nosotros solemos reunirnos para cumpleaños de alguien, es un acontecimiento de reunirnos todos, y siempre el baile, la comida y la conversa. El baile del pañuelo. ¿Ah? El baile del pañuelo, ¿no? Ah, la marinera, ¿te refieres a eso? Sí, hay una... pero más que la marinera es lo más actual, la salsa, ¿no? Que ya... Eso se va desde, qué sé yo, se va a socializar esto desde, qué sé yo, desde sí, los claro. años, a ver, 70 y algo, 70, sí. Que ya se hace, que ya se hace habitual que se baile eso, ¿no? Y mucho antes la guaracha, sí. El son, ¿no? Sí, lo tengo, porque tengo una prima allí que es española, que tengo familia en Lima, y sí, no baila siempre lo del pañuelo, o sea. Así es un ¿cómo? Baile muy típico y muy muy muy gracioso. La marinera limeña y la marinera norteña. Pues muchas gracias, Alicia, me ha gustado mucho tu información de las fotografías. Muchas gracias a las dos, y antes de levantaros quería preguntaros lo mismo que al resto de las parejas. Tras escuchar la foto, tras escuchar el recuerdo, la historia que está detrás de la foto, ¿qué impresión os lleváis o con qué impresión os quedáis? Bueno, pues yo me quedo con la impresión de que Alicia hace algo muy bonito, que es captar los momentos de ver a gente junta y hacer las fotos y luego hacer ella su propia historia y disfrutar de la fotografía, porque es una actividad que a mí también me gusta mucho. También soy como alguien que yo no salgo, ya más que me gusta, no me gusta, pero me ha gustado mucho. ¿Qué impresión me llevo? En general, en el taller de impresiones, verdaderamente he conocido un poco de la historia de Lavapiés y de las historias con respecto a la foto, pues... escudriñar un poquito esa realidad que está plasmada en la foto, ¿no? Y que resulta interesante porque se ven muchas cosas, ¿no? Como la socialización, como la vestimenta, como la calidad de las fotos en esa época, pues estamos hablando acá del pequeño. 1928. Pues eso, me parece muy interesante. Antes de marcharnos, vamos a volver a entrar en los segundos musicales para hacer una última evaluación y con esto cerrar la sesión de radio del proyecto Impresiones. Gracias por estar ahí. Gracias.